Son Carmencita y está bien lo que tú dices, pero a veces hay cosas que uno no puede evitar porque tiene, o la amiga te regala algo y tú ya te sientes comprometida para regalarle a la amiga. Esa cuestión también a mí ya como que ya es la otra, ya, pero de todas maneras es un gasto más. Entonces uno tiene que también esa cuestión hay que ir dejando de lado. Es verdad, yo a mí se me complica un poco el bonito. Entonces, nieto, usted tiene nietos chicos grandes, sí, nietos grandes que ya son adultos, y les tienen que entender, pero si uno les dice, ah, mira, ah, no, porque yo no lo compro, no, porque hacen un esfuerzo. No, sí, Carmencita, yo te entiendo perfectamente, pero nuestras realidades, la mía y la tuya son muy diferentes, ¿no? Porque tú tienes dos sobrinos y te abocas a ellos, nada más. O sea, no tienes nada más. Entonces, a lo mejor si hubiese tenido más nietos, qué sé yo, a mí me resulta un poco engorroso. Sí, me resulta engorroso porque eso que Cristiano y yo respeto, cada uno sabe lo que hace. Sí, yo respeto a los demás. Pero sí, es uno como tú dices, sí, porque yo tengo familia que son de buena, o sea, tienen buena situación, pero ellos no me dan. Dicen, no, aquí es una buena cantidad, porque si uno me da la costumbre, me dicen, no, porque mi abuelita no me regala, no, porque mi abuelita tiene, no, porque mi abuelita es una fuerza. Entonces, bueno, por algo se habla del corazón de abuelita, y que eso que no todo lo tiene. No, si lo tiene una abuelita, pero no está en familia, que no lo pueden hacer. No, sí, la niña, que fue el alma, pero no lo pueden hacer. Todavía me queda tiempo para pensar. Pero, por eso la familia, ayer la tuve una noticia, y se fue. Ah, sí, pero que él es un filántropo. Y entonces él se dedica a ayudar sin recibir prácticamente nada, sin pago alguno. No, en el terreno donde hay una mansión, que obviamente van a tener que demolerla, digo yo, para hacer casas sociales, pero de buena calidad. Exactamente, no de mala calidad. Todo con asuntos, como te dijera yo, metiendo en un terreno ya como más profundo de verdad. Pero está complicado, imagínate, no, yo lo que sobra es que realmente en esa cuestión yo, porque ¿cómo no van a poder protestar y tiene la misma? Yo siempre he dicho, ahí hay de todo. Sí, eso es verdad, y yo ahí hay mucha gente que está metida en otras cosas. Sí, tú escuchaste la noticia, no te habló. Y hay muchas cosas que hay que pensar lo que dijo los papás de Carabinero y analizar. ¿Ya? ¿Y qué dijo? Porque ya lo que él dijo, por ejemplo, que los papás de Carabinero no vengan para mí, con más o menos, o sea, todo así como aprendimiento, así como parece, como que sí, como que no. ¿O sea, no lo tenía claro entonces? Lo tenía, pero en la mujer de verbo y ahí fue una decisión. Mira, yo muchas cosas que me dijo de la televisión, no, que hacen los matinales, dijeron que hay que decir claramente que no se aprovecha, se aprovecha de las puede ser una tienda, esa tienda de la ropa suiza. No, en pleno barrio Sarana. No, y ya siempre pagan los paquetes largos. Madre tú. Siempre no me echan la culpa a los paquetes largos. Por eso yo decía que las marchas tenían que ser tranquilitas y temprano. Llegó a tal hora y después a retirarse su poste. Mira, eso dije. Si no se piensa que se va a retirar, los días no van a pasar temprano, por ejemplo, todos se les pasaron temprano, porque todos sabían por lo que podía pasar y claro, como si no era muy tarde. Entonces, gente que va a poner una mejor comida, pero siempre. Lo hacen mucho. Entonces ahí se aprovecha y el color de la cara. Sí, la verdad es que yo los canales, estos grandes canales ya prácticamente prefiero no sé, de uno al otro, que de cuál de todos se enfoca. No, por ejemplo, no apoyar a buscar a ese tema, pero no, en este caso, como estamos jugando. Bueno, para el obviamente, pero ahora era, yo sé que era una conmemoración, pues, ¿sabes? Porque yo tengo serios problemas con el internet de quiero. Serios problemas, mira, ¿sabes? A ver, ¿tienes? No logro. No, no es solamente aquí, ¿no? La casita mía, ¿no? Yo creo que por eso te digo, a lo mejor tú, pero sí, hay cosas que tienen problemas con el internet. Entonces uno busca algo para dar alguna noticia y no puede, porque si no, no se puede. Entonces uno está obligado a comprar el diario, pero resulta que el diario ya es el propio. Ya, claro, ya no se ve. Ninguna, no, claro, o sea, y aquí la internet a mí no me da nada, o sea, no sé qué pasa. Sí. Yo a Juan Carlos le toca perfecto, pero a mí no sé por qué. Es que lo cambié porque no era, era como chanchito, ¿me entiendes? Estoy por lo mejor sitio y parece que fue peor. Creo que voy a tener que ver a Juan Carlos, última generación fue. Perdóname, viejita. Es que yo no alcanzo para eso. No, pero por eso. No, Juan Carlos tiene uno. Yo creo que tiene el último teléfono que salió, se lo tiene. Espérate. Mire, Juan Carlos, ¿cómo lo está ahí diciendo que usted no puede tener un teléfono? No, no. No, que está menospreciando el teléfono con Juan Carlos. No, digo, por último, no, no, no, no, no, un chanchito no hagas. Voy a traer al maestro yo, ¿no? El maestro que tengo en mi casa. Y le voy a preguntar cuál es la idea, ¿por qué no me toman? Claro, porque aquí me hace falta. ¿Sabes cómo no se viene hablando más? Porque a mí me intenté sacar todo el culo para poder informar, pero así no me está bien. Está más pelado el chancho, comadre, está más pelado el chancho. Son las 10 con 24 minutos, mira, se nos queda ahora, pero no sé qué me hace. Sí. Vamos a una pausa musical, a ver si me vuelven. Thank you. chilombrara toda la semana. Thank you. llevo mi corazón. Radio Espacio CFM está conectada contigo. Escúchala en el 107.3. Este sábado, desde las 22 horas, Espacios Discoteca. La mejor música para bailar y escuchar. Espacios Discoteca. Una fiesta en tu casa. Espacio Discoteca. Continuamos con Acompañando la Mañana. Yeah. Thank you. sabe la necesidad que tiene nuestra casa. Hoy en día orgullo, y no solamente ahora, porque hay niños que eso, cuando escriban a la parte y me mandan al correo, últimamente, si así es así, eso. Y los niños que tenían una cena para su casa, porque no la tenían. No tenían la experiencia en la cena. Eso es lo que yo diría hoy, como lo que vamos a hacer. ¿Qué quieren que les diga? ¿Qué quieren que les diga? No puedo decir nada. Pero como dijo la cuestión, que fue después. Y también que quería darle gracias a la comunidad, que lo dijo el último parchito. Porque no fue tan la nueva pastoral social de la parroquia. Después hemos trabajado un poquito y no fue bien, muy bien. De la que la gracia a la comunidad por su esfuerzo que hacen de la para comprar su marcito. Y también del almuerzo ya. Por el momento no, que no, sino que al fin lo amaba. Ni un kilito de arroz se apareció por la radio. Bueno, sí, yo sé que estamos pasando por aquí tu visita. Aunque uno no quiera, Margarita, uno se va a quedar en el carro ahí metiéndose a ver. Y el paciente, el carro está igual, llega al carro. Claro, no, pero no se va a quedar igual. Entonces, pero bueno, yo creo que este año va a ser un poco más. El gran regalo que mi amiga cada vez me va más. Una pausa musical, entonces, y volvemos. Dale. De la mañana, 53 minutos. Radio Espacio FM está conectada contigo. Escúchala en el 107.3. esas 2 horas de incidentes marcan términos de marcha por el 18. Dice, múltiples barricadas, lanzamiento de proyectiles, aparición de carros lanzadas, sumados a intentos de saqueo que se registraron en distintos puntos de la ciudad. Luego de la multitudinaria manifestación en el centro de Concepción. Dice, al menos 6 personas fueron detenidas ayer en medio de los incidentes desatados tras la marcha que buscaban conmemorar el 3er aniversario del llamado estallido social. Si bien a partir de las 17.30 horas la manifestación por las calles penquistas se desarrolló en calma, entre las 18.30 y 20.30 horas se produjeron desórdenes, incluyendo la colocación de barricadas y el saqueo a una tienda comercial. Pese a que estaba programada para las 17 horas, la jornada de movilización en la zona penquista comenzó alrededor de las 14 horas, cuando cerca de 100 estudiantes caminaron por algunas calles céntricas de Concepción, que incluyeron la instalación de una barricada en Maipú con Paipalí. El vecino Jorge Mendoza estaba ahí. De repente comenzó a salir Morena, dice, íbamos pasando por ahí y vimos una barricada no tan grande en la calle. No había nadie, al parecer la vendieron y se fue, pero quedó justo en medio del camino. Tras eso, el grupo de jóvenes caminó por la carrera por carrera hasta llegar a Avenida Prat, donde sorpresivamente se disolvió. A partir de las 16 horas, la locomoción colectiva se vio lenta. Los paraderos se encontraban llenos, esto porque muchas personas salieron antes de sus trabajos. Lo mismo se vivió con respecto a Río Verde. Cerca de las 18 horas, unas 300 personas se reunieron en Plaza Perú para llevar a cabo primero una actividad de vocería donde se dictaron consignas a favor de los llamados detenidos de la revuelta, para luego iniciar la marcha por el centro. La manifestación se llevó a cabo de forma pacífica y con el paso de los minutos, grupos numerosos de personas se integraron a la marcha, la cual tuvo en su punto más alto cerca de 600 integrantes. La verdad es que se tiene más chance de un mundo. Pero en forma tranquila, se da a cabo un continuo con los hombres, hay que ser tan poderoso, cual parece que yo digo, ahí va a la forma que hay en el mundo. Si lo va a hacer así, si lo va a hacer así, y hay uno que les conviene más, estos que son el peor. Y hay otros que también van a puro hacer el progreso y todas estas cosas. Y eso pasa. Así que escucha. A mí me encuentro súper fuerte. Dice, pasaron las 18.30 horas. La marcha llegó a la intersección de Libar Pinto y O'Higgins, lugar en donde un grupo de encapuchados comenzó a levantar barricadas y a arrojar proyectiles en contra de carabineros. En la cercanía, un grupo de delincuentes intentaron saquear de las tiendas, situación que fue impedida por personal de control de orden público. El peligro de violencia continuó en Los Carreras, esquina de Incoyán, donde mandaron saquear una tienda de comestibles situados a un costado de una bencinera de la marca Shell. En Los Carreras se vivieron los momentos más complicados, ya que el enfrentamiento escaló a barricadas, lanzamiento de objetos contundentes y la aparición del carro lanzado que buscaba disolver a los sujetos. José Ramírez, quien estuvo en la marcha, comentó que los mismos de siempre dejaron la embarrada. Prendieron como 3 barricadas en Los Carreras. Comenzaron a tirarle piedra a los carabineros urbanos. Lo que se hablaba igual en la marcha era lo de la basura. Es increíble que en ese punto se haya fallado, porque eso ayudó a que se prendieran barricadas, afirmó. La marcha finalizó cerca de las 20 horas en la rotonda Paicalí. Claro, que la basura la aprovecharon de... ¿Qué pasó? ¿No se volvió la basura? Y la aprovecharon para... Pero no vamos a pasar adelante, pero esperanza, dice. El teniente coronel Lujosas habló con los medios tras la marcha. Hemos acabado de operar en la rotonda Baltarí, logrando poder restablecer el orden público con todas las personas que se descolgaron de la marcha que se convocó hoy, afirmó el oficial. Complementó que se comenzaron a realizar desórdenes, a agredir a granaderos, poniendo en peligro a nuestros efectivos, lo que provocó a que procediéramos a instaurar el orden. Sobre la cifra de detenidos, Rosas aseguró que se registraron 6 detenidos por desorden y atentado a la autoridad, y llevamos a otros detenidos más que se estaban fijando en procedimiento. Asimismo, Sara Cepeda, presidente de la Cámara de Comercio, indicó que en estos momentos, tras la marcha, se están retirando los escombros que se hacen con tanto patrullaje. En Plaza Perú, lo mismo, ahora que ha ocurrido con la marcha de los actos. Pasando a otro punto vecino, Biobío sumó 380 casos nuevos de COVID-19 y hay 1.303 activos. Un total de 380 casos nuevos de COVID-19 se contabilizaron en la región del Biobío, de acuerdo al informe de salud Eduardo Dama, quien añadió que en la región se cuentan 461.250 casos acumulados y 1.303 casos activos. Asimismo, la región registra 4.574 fallecidos totales por COVID-19. 1.888 fallecidos más fallecimientos confirmados y 686 casos probables. Las comunas con mayor cantidad de casos activos correspondían a Los Ángeles con 16, seguidas de Concepción con 163 y Talcahuana con 93 casos activos. En el periodo de gestión, la región registró 1.575 PCR informados, con 187 nuevos casos PCR positivos, lo que representa una positividad en la semana del 12,39%, añadió el seremi Eduardo Barra. Bueno, si no, eso me indica que hay que seguir seguro. Aquí todavía el COVID no tiene que dar cuando lo tiras. Y sé que yo no lo hago, que se entiende el cine. La mascarilla. Los supermercados, donde mucha gente. Sí, en el centro del tiempo. Aquí tenemos que protegernos, vecinos, porque esto no ha terminado. Y de hecho, tanto va a ser un sitio que para quedarse. Entonces va a ser una enfermedad más. Así que, no me quedan diciendo que sí, que había un fósil que vamos a tener una operación. La idea era de que cada uno nos hiciéramos responsables de cómo tendría que ser, nosotros ser responsables de nuestra salud, de nuestras cosas personales, porque esto es algo personal. ¿Qué más de lo no dejo a mí? Bueno, yo sí, yo en la calle no entro a ser una señora, pero entro al supermercado y mi mascarilla, pero voy al banco y lo mismo. La micro igual. Y a veces no siempre tomo mi cuerpo. Así que, pero nada. A ver si también si hay un... Si voy a quedar con muy poca gente, no es una cosa. Porque no sé si también no hace tan bien eso de andar en tomar inhalando el mismo alivio que el cuarto que botamos y lo estamos echando a nuestros pulmones. No sé si la verdad nos va a dar también un alivio para nuestra salud. Así que, eso es. Así es que hoy tenemos una agradable visita, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Vamos a una pequeña. brevísima pauta musical y después nos encontramos con Javier. proceso constituyente, ¿va o no va? Thank you. se lo dijimos varias veces al equipo. No va a existir eso de forma de rechazo para el mundo. No va a existir una gran mundo. No va a existir una rechazo para el mundo. No va a existir nada de eso. Además, ya tenemos la verdad. Thank you. cielo está tan bien, entonces para mí que no tiene nada, ni siquiera sabe. Porque hay gente que no lo ve. Yo un 22% o 20% de la siguiente que la Thank you. Yo creo que son esos importantes. Los otros, pero que venía otra persona a la de la clase. Se habrán pensado un poquito, no sé si habrá alguno, se habrá hecho un estudio y ha dicho chica, vamos a decir realmente, junto con eso, podría al vecino, podría a su gente, podría ser para que eso te quede. existe la audiencia de comprasoliento carísimo, la, qué sé yo, es difícil, entonces la gente no está así, no puede ser. Basta con que venga alguien con más corbatita, con de posición más elevada, y eso es para la audiencia de la audiencia. Lograremos, digo yo, dar una pequeña luz, porque yo me encuentro difícil porque la gente está averiando. Le golpea la espalda y ya se siente el pariente de todos los. Thank you. Nuestra clase social baja, porque aquí no hay clase social ni media, ni alta, ni mucho menos. Estamos todos un poquito ciegos. Somos altos, somos mucho más que la clase realmente alta, pero nosotros somos mucho más vecinos que los demás. Que son los que tienen Y aparte, lo más triste de todo es que somos igualados. ¿Para qué estamos con eso? Nos queremos. Viene una diputada y nos voltea la espalda y ya nos queremos las culpas. Somos amigos. Claro, quería venir guachita, qué sé yo. Hoy yo he visto, por ejemplo, en algunos casos, personas que tienen sus parcelitas, están con los políticos, con esta guachita, guachita, porque obviamente uno está después de la visita. Entonces, fíjate que me da un poco de tristeza en el espalda. En Chile realmente me ha desilusionado enormemente, porque en el fondo queríamos algo, lo queríamos para todos, si no lo queríamos para nuestra clase, para todos. Pero mire, va a ser difícil, va a ser difícil que vivamos ahora. Ya, y nos hemos vuelto también nosotros, también que egoísta, aquí tampoco se hace un poco egoísta, queremos que todo ojalá sea para nuestro, no compartimos nada, no nos gusta mucho compartir. Thank you. confundido la solidaridad, ¿no? O sea, es bueno ser solidario, pero porque si uno no da, es poco solidario, ¿no? Solidaridad, eso es solidaridad. Eso es solidaridad. O sea, como la sociedad, como la 7 minutos, nos hemos pasado, así que yo creo que nos vamos viendo ahora ya. ¿Está bien? No, ahora decía, pero hacía falta varias aclaraciones, en realidad. A mí me sirve mucho. Hasta mañana, vecinos, acá.